En casos similares, por ejemplo, con otra situación no referida a la acusación en la Kingpin Act, que en realidad empezó en 1999 por Bill Clinton y la han seguido las sucesivas administraciones del gobierno norteamericano. En el caso específico ahora con el recién designado por el presidente Trump como el jefe nada menos que de su Consejo de Seguridad, hubo imputaciones de que él tuvo conversaciones inadecuadas o inoportunas con el embajador ruso en Washington, ¿no? ¿Y qué hizo el señor? En vez de solidarizarse el gobierno con este ataque que le hicieron, él simplemente renunció para defenderse y defender su mérito. Lo mismo debería suceder en Venezuela. Sí, yo no estoy presumiendo que haya culpabilidad o no, pero si hay un acto, como dicen, que tiene más de 14 meses de investigación, yo me imagino que el Departamento del Tesoro no va a arriesgarse a hacer acusaciones de carácter político, sino que se basa en evidencia. Ha habido 2.000 casos que se han hecho desde que esa acta está funcionando de 1999. Lo grave en esta circunstancia es que esa referencia viene a la segunda persona en importancia del gobierno nacional.